Nos encontramos en la calle Rosario Pino. Rosario Pino, una mujer que nació en Málaga en 1870 y falleció en Madrid en 1933 con 62 años. Pionera en el uso femenino de la bicicleta, algo que resultaba revolucionario para su época. Fue una de las figuras más destacadas del teatro español de finales del siglo XIX y principios del XX. Su carrera, marcada por una notable versatilidad y una pasión por el arte dramático, dejó una huella profunda en la historia del teatro en España que perdura hasta nuestros días. Estuvo 9 temporadas en el Teatro Lara, trabajando con grandes nombres del teatro español como María Guerrero, Fernando Díaz de Mendoza. Posteriormente se unió al Teatro de la Comedia, donde estrenó numerosas obras de Jacinto Benavente, entre ellas Rosas de Otoño, El Nido Ajeno y La Ley de los Hijos. Rosario Pino también representó obras de los hermanos Álvarez Quintero, Benito Pérez Galdós y autores franceses como Alfredo Capus y Eugène Marcel Prévost. Realizó varias giras por Portugal e Hispanoamérica, llevando el teatro español a diversas audiencias internacionales. En 1921 emprendió una gira de despedida por todas las provincias españolas. El genio alegre de los hermanos Álvarez Quintero, una comedia que había sido parte importante de su carrera, fue la obra de despedida de sus admiradores en una representación que se hizo en el Teatro de la Princesa de Madrid. El MUPAN realizó exposición Rosario Pino, Paraíso y Ocaso de una actriz. Un justo recuerdo a un artista de Málaga. El MUPAN significa el Museo de Patrimonio Municipal de Málaga. Rosario Pino, hemos dicho que practicaba la bicicleta. No competía en carreras, era cicloturista. Pero sin embargo, en aquella época era una cosa bastante polémica. ¿Por qué? Pues desde el punto de vista moral se consideraba que pedalear podía ser indecoroso, porque obligaba a las mujeres a mostrar el cuerpo en movimiento y transgredía la idea de feminidad recatada por la vestimenta. La bicicleta empujó a muchas mujeres a usar pantalones bombacho o faldas más cortas y prácticas, lo que chocaba con los cánones sociales y religiosos de la época. Bueno, otro aspecto era la independencia y movilidad. Ir en bici permitía a las mujeres moverse sin necesidad de acompañamiento masculino, lo que se percibía como un peligro para el control social sobre ellas. Respecto de la salud y sexualidad, se difundieron mitos médicos de que la bicicleta dañaba el útero o estimulaba peligrosos placeres sexuales por la fricción del sillín. Y el símbolo feminista, emblema de emancipación asociado al sufragismo y a la autonomía femenina.